Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se inspira en las más maravillosas músicas del mundo, músicas de inspiración popular, músicas nacidas del sentimiento del corazón de las gentes, también de su imaginación, su creatividad, y en este caso también una de las sanas costumbres de este programa es echar un vistazo a esa lista elaborada por más de una cincuentena de divulgadores de estas músicas en los 5 continentes que se agrupan bajo el nombre de la Transglobal World Music Chart, una iniciativa de la cual el equipo de Mundofonías, como sabéis, es coimpulsor y también miembros ambos del panel de críticos que mes tras mes escogen los 40 discos recientes de estas músicas más interesantes según su criterio. En este caso estamos con la lista del mes de febrero y hemos comenzado precisamente con un disco que entra en el número 40. Se llama Kerekes Band, esta curiosa mezcla de folk, de música húngara, de funk, de rock y otros estilos musicales. Kerekes Band, su disco Back to Folk, Music from Folkland. Folkland es un territorio imaginario musical que ellos describen incluso con mapas y cartografía y toponimia en su disco, que es sumamente interesante y que abre esta nueva edición de Mundofonías. Pues en el puesto número 35 encontramos a Andrea Pankur, una artista nacida en Múnich, aunque de familia con orígenes eslovenos. Ella se fija sobre todo en la música yiddish y en la música bávara, así que pues fijaos ¿Qué mezcla resulta de todo esto? La oímos con un tema de su disco Alpenklezmer Summer. Von morgen die Freundschaft der Völker teuer heute noch nicht so an. Wir sind ja alle bloß da auf der Welt, weil der Mensch um Atom ist auf Liebschaft eingestellt. Im Herzen ist Travanz ihr ein verborgener Schein und sie gießt sie ins ewige Gesange hinein. Ja, deswegen, die Sonne ist ja noch hold. Wir sind ja alle bloß da auf der Welt, weil der Mensch um Adon ist auf Liebschaft eingestellt. Im Herzen ist der Wanzer ein verborgener Schein und sie gibt sie in ewige Gesange hinein. Joi, joi, joi. Oímos a Andrea Pancur, cuyo disco está en el número 35 de la Transglobal World Music Chart para este mes. La oímos con el tema Die Hump mit Wein. Y ella es una artista, como decíamos, nacida en Múnich, es tanto cantante como actriz y nos ha encandilado aquí el equipo de Mundofonías. Nos vamos ahora a Gran Bretaña, en el territorio que corresponde a Inglaterra. Si os fijáis, en el rinconcito sudoccidental hay como una peninsulita, pues esa peninsulita se llama Cornualles. Ahí existía anteriormente una lengua, el córnico, una lengua que se perdió, pero que ahora también se está recuperando y la gente la está aprendiendo. Pues bien, en ese idioma, tres, se dice Teir, y ese es el nombre de este grupo, que en realidad vienen desde Londres, pero con esas referencias claramente célticas. Su disco, Far From the Tree, Lejos del Árbol, también aparece en esta selección realizada por los miembros de la Transglobal World Music Chart en el mes de febrero, concretamente en el número 31. De él nos vamos a quedar con la pieza que lleva por nombre The Badge, la insignia. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Fermati della casi carcirata. Mucita giuncontrata. Sola, sola. Tras Teir hemos oído otra banda que nos llega desde Londres, esa ciudad multicultural donde se encuentran un montón de artistas. Pues en este caso oímos a Kefaya, es un grupo que tiene este nombre en árabe, que quiere decir basta. Es el nombre también no oficial del movimiento que generó la primavera árabe en Egipto y es el nombre pues de este colectivo de artistas que han grabado este disco Radio International en sus múltiples viajes por el mundo con colaboradores de varios países. En concreto oíamos a la cantante italiana Alessia Tondo en esta versión estilo dub de una canción tradicional italiana que si sois oyentes de Mundofonías de esos de tiempo os habrá sonado sonado a lo mejor parecido a algo que también tiene hecho Daniel SP, que también es un colaborador con este grupo. Sí, yo creo que la inspiración de Daniel SP se oía en esta canción, en un disco, por cierto, que es muy heterogéneo, en el cual, aparte de interludios sonoros, pues también se hace un recorrido por el sonido, la banda sonora de diversas movilizaciones sociales de los últimos tiempos. No hay más que ver el título de algunas de las piezas: Intifada, Indignados, Protesta Flamenca, etcétera, etcétera. Vamos a continuar, estamos repasando discos que se incluyen en la Transglobal World Music Chart del mes de febrero. Vamos también saltando un poquito, no hacemos un repaso, digamos, lineal de los 10 primeros ni nada por el estilo, porque también aprovechamos para escuchar músicas y discos que hasta ahora no habíamos tenido el tiempo, la oportunidad de poderos mostrar. Por ejemplo, el que viene a continuación y que nos traslada al corazón de África con la orquesta Afrisa Internacional. Ah, pare pare Kafuru mayai Diye Kafuru mayai Mele pine pine Kafuru mayai Diye Kafuru mayai Mele pare pare Kafuru mayai Diye Kafuru mayai Mele pine pine Kafuru mayai Kafuru mayai Zira bagata meno akiana Okoranzo biato ke Oba bial Oba kar Omwere korabe Oyoge salake asisi Bialankai Escuchábamos la música de la Orquesta Afrisa Internacional, Orchestre Afrisa Internacional, más o menos, como ellos se denominan en francés. Realmente vienen desde el Congo, uno de los grupos emblemáticos de la rumba congoleña, porque entre otras cosas fue durante décadas el grupo que acompañó a uno de los grandes precursores de esos estilos musicales, como fue Tabulei Rochereau. Tabulei, que falleció en el 2013. A partir de ahí, la Orquesta Afrisa Internacional ha seguido sus pasos independientemente y recientemente publicaban este disco, Melanie, en el cual se incluían piezas como la que hemos escuchado, Kaful Mayai. La Orquesta Afrisa Internacional con este disco ocupa el puesto número 25 en la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2017, que es la que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Saltamos hasta el puesto número 16 para escuchar el disco Transparent Water, agua transparente, que firman dos artistas, Omar Sosa, pianista cubano, y Sekou Keita, tocador de cora de origen senegalés, aunque vive en Gran Bretaña. Pues de este disco en conjunto, Transparent Water, nos quedamos con el tema Fatalecu. Thank you. kalanga sumana dafa thank you.

Sigues en la sintonía de Mundofonías, este programa que suena a través de 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta, y también a lo largo y ancho del planeta y del universo buscamos las más maravillosas músicas de inspiración popular. Nos hemos quedado con un músico que viene desde Guinea-Bissau, él se llama Mumbana, y aquí le oíamos con su disco Iñen, que como digo ocupa el puesto número 22 en la Transglobal World Music Chart. La pieza que escuchábamos era Guiné Minyor, y seguimos ahora con una chilena maravillosa, Pascuala y la Vaca. Seguimos en Mundofonías y seguimos saltando entre algunos de los discos que han sido seleccionados los 40 discos que aparecen en la Transglobal World Music Chart del mes de febrero. Como decíamos, la Transglobal World Music Chart está elaborada por la votación y el criterio de más de 50 divulgadores de los 5 continentes que evalúan y clasifican los mejores discos de músicas del mundo, músicas de inspiración popular de reciente publicación. En este caso el disco se nos va un poquito más atrás, yo creo que salió o lo estrenamos en el año 2015, aunque ahora es cuando está teniendo también proyección internacional en otros lugares. Estamos hablando de la artista chilena que acaba de sonar, Pascuala y la Vaca. Pascuala y la Vaca y su grupo, que se llama Fauna, es decir, Pascuala y la Vaca y Fauna. Su último trabajo es Rey Log y en él nos encontramos encantadoras melodías, como esta que escuchábamos, Santa Caravana. Y creo que nos vamos de caravana a otros parajes a continuación, ¿no es así? Araceli Chidane. Nos podemos imaginar las caravanas en el desierto. En el desierto del Sáhara, realmente, porque vamos a escuchar a Marien Hassan con un tema de su disco póstumo. El tema Almara, que ocupa el puesto número 10 de nuevo con este disco, La voz indómita del Sáhara Occidental. وجديد شمرة وحزام للنصر أكيد شمرة وحزام للنصر أكيد بأحسن مثال لأم الشهيد بأحسن مثال لأم الشهيد Thank you. حسن مثال لم الشاهد بحسن مثال لم الشاهد بحسن مثال لم الشاهد فتحت Sigues en Mundofonías y seguimos repasando algunos de los álbumes que están en la última selección, en la última lista de la Transglobal World Music Chart. Oímos a Marian Hassan con su disco póstumo La voz indómita del Sahara Occidental. Disco que a su vez acompaña un libro que también contiene un DVD y que se publica en estos días en homenaje a esa gran voz, a esa gran artista y también gran embajadora de un pueblo que sigue buscando, luchando y esperando su libertad, como es el pueblo saharaui. Marian Hassan en el número 10 de la Transglobal World Music Chart, encabezada este mes una vez más por el artista angoleño Bonga. Nos vamos a quedar con el número 2, la lista completa la podéis repasar en la web transglobalwmc.com. El número 2 es Cemil Kocgiri, un artista de raíces kurdo-alevíes, aunque nacido ya en Alemania. Él recupera sus raíces, recupera también la lengua zazaki, una lengua en peligro de extinción, y nos muestra también su sabiduría sobre el tembur, ese instrumento de largo mástil, en su disco Zalal, del cual escuchamos la pieza para cerrar esta edición de Mundofonías, titulada El Nogal, Dara Goze. Con él nos despedimos, ya sabéis que nos tenéis en mundofonías.com. Si buscáis este programa, lo localizaréis con el número 15 y ahí tenéis toda la información. Nos podéis contactar también a través de radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con Cemil Kocgiri hasta la próxima edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez y como siempre ha sido un placer. ¡Salud! What not Daragoze ipek reze, meme vaze, vada.